Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¡Qué manera de arrancar el programa! Estamos escuchando Diablo Swim Orchestra, esta banda sueca de avant-garde metal. Esta canción se llama Balrog Boogie. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3032 de Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para ustedes, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues, ¿qué canción son? Oye, ¿a poco no habías escuchado a Diablo Swim Orchestra? Hasta mello ya me dio. ¿Pero por qué? Pero pues bueno, chévere la música, mezcla de rock con ópera. Hay una canción igual de El Phantom, ¿no? Igual seguro está en la lista de reproducción. Creo que El Fantasma sí. De la ópera, así tipo rock. Pero bueno, hay una versión parecida. En fin, pues bueno, hoy vamos a tener un tema interesante, Robert. Un saludo a la audiencia. Un gusto estar aquí contigo en el programa y pues el tema de hoy interesante, vamos a hablar de el liderazgo que necesitamos en estos tiempos modernos e inciertos. Fíjate, qué curioso que la modernidad nos ha llevado a la incertidumbre por la misma actualización de las cosas. Correcto. Bueno, está de moda la innovación, la creatividad, el uso de la tecnología. Y bueno, los modelos de liderazgo que muchos conocemos o practicamos, pues han pasado a la historia, han muerto. Pero como que no nos queremos percatar de eso, ¿no? Todavía existe ese liderazgo paternal o pretende... O autoritario. O pretende... continuar siendo como lo venía siendo los últimos 50 años, y hoy estamos viendo que la tecnología y el cambio y la incertidumbre se está comiendo a este tipo de liderazgo paternalista, porque la gente necesita crecer por sí misma, aprender por sí misma, ser liderada más que nada, no ser protegida y correcto, que le estén diciendo correcto, qué hacer y a dónde ir correcto, y cómo hacerle. O sea, mira, seguramente en el pasado era esperado que un líder tuviera claro el camino, que supiera, que inspirara, que fuera el que sepa lo que tiene que hacer. Quizá por ello la cita de John C. Maxwell, de que un líder conoce el camino, recorre el camino, muestra a otros el camino. Pero fíjate qué diferencia hay, ¿no? Estamos acostumbrados, quizás, y esto pues es porque así aprendimos, es una deriva cultural, sobre todo en nuestra sociedad en México. Ahora que estamos en elecciones, estamos muy acostumbrados al presidencialismo, que es ese liderazgo paternalista. Él es el que debe de decidir todo, es el que tiene el máximo poder, y eso en la actualidad ya no funciona. Sí, ya no, hace choque con la evolución mundial, porque pues cuando te mantienes en este esquema de paternalismo, pues te quedas atrás, o sea, te quedas obsoleto. Por ejemplo, este liderazgo que tiene que ver con la autoridad, con el conocimiento, con la capacidad de dirigir, controlar, influenciar a otros, es la que ya no está funcionando hoy en día, precisamente porque todas las problemáticas que se van ahora sí apareciendo como burbujas, ¿no? O sea, boom, aparece esto, boom. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los taxistas, por ejemplo. Yo me acuerdo que antes amistades mías me decían, no, yo estoy juntando porque voy a comprar mi placa de taxista y ya con eso tengo mi jubilación, ¿no? Hoy en día eso ya no funciona. Pues no, la tecnología nos vino a enseñar otra manera de hacer negocios. Exacto. Entonces, esa mentalidad que nosotros tenemos, tanto para invertir como para crear, pues también tiene que, acaba influenciando al liderazgo per se. Por supuesto, por supuesto. Fíjate, las características asociadas con el concepto de liderazgo, ¿se acuerdan eso de visión, temple, asertividad, carisma? Son ya insuficientes. Nosotros hemos hablado mucho de estas distinciones. Y en ocasiones son erróneas para estos tiempos modernos. Miren, en lugar de ellas, el mundo actual te exige un liderazgo distinto, basado más en las capacidades de empoderar a otros. Nosotros, amigos, aquí hemos hablado mucho del líder de líderes, que es empoderar a otros, que en brindarles respuestas certeras a los problemas que enfrentamos, más con ser un coach, fíjense, ¿se acuerdan que también hemos hablado del líder coach? Más con ser un coach que un director de orquesta, sino es, ya no es el líder que marca el camino, sino te acompaña para dirigirte hacia el camino que todos escogieron. Más con ser un amigo cercano que una figura paterna. Yo creo, amigos, el liderazgo que se requiere actualmente, por lo menos así pienso yo, igual que el que escribió el artículo. Eduardo Lan de Alto Nivel y de World Economic Forum, tiene que ver algo con lo que Ronald A. Heifetz, célebre profesor, autor y conferencista, llama devolverle el trabajo a la gente, que tiene que ver con este modelo colaborativo que hemos platicado, que se requiere esta nueva economía colaborativa, economía del bien común, economía del, ¿cómo le llamas tú? Del bien común. Sí, sí. Este concepto es diametralmente opuesto a la idea de que el líder tiene todas las respuestas requeridas. Sí, pero junto con ese liderazgo antiguo del que estamos hablando, que todavía no desaparece, todavía existe y hay pretensiones todavía de gente que lo si quieren seguir aplicando, que ya queda desfasado de este desarrollo mundial que se está teniendo. Sí, todavía esta figura paternalista no encaja, Robert. No, fíjate que este ha sido el choque de la economía de libre mercado con la economía de Estado. Si hemos visto cómo el Estado ha venido ampliando su poderío, ampliando sus redes. Hoy, para hacer un negocio, dependemos mucho de políticas públicas, dependemos del gobierno, y eso es lo que nos ha llevado a esquemas económicos desiguales, porque solamente unos cuantos son los que logran desarrollarse en esa economía por estar coludidos, porque son los amigos de los políticos que manejan las políticas públicas. Y porque ejercen este liderazgo absoluto, paternalista, que ellos deciden todo. Es correcto. Y que ya no estamos en esos pañales, Robert. Antes sí. Antes tal vez se necesitaba del que nos rescatara, de quien nos aplaudiera, de quien nos abriera el camino y nos mostrara cómo se hacían las cosas. Pero hoy en día, con la velocidad de la tecnología, de estas empresas que están brotando colaborativas, por ejemplo, un Uber, diferentes esquemas en donde varios aportan, varios participan y todos ganan. Ya no hay ese imperio de que uno está sobre todos y los controla a todos, sino que cualquiera que cambie la jugada puede cambiar la estructura de esa empresa colaborativa, ¿sí me explicó? Correcto. No hay una influencia total de una sola persona, sino que todos forman esa influencia y mueven a esa empresa colaborativa. Y fíjense, amigos, eso tiene que ver con el liderazgo, por eso el tema de hoy, y vamos a darle algunos puntos que necesitamos entender del antiguo liderazgo a los nuevos liderazgos que requerimos en nuestra sociedad. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos minutos. Qué buena canción, Lucy Fears, The Morning Star. A Lucy le dan miedo las estrellas de la mañana. Esto es Diablo Swim Orquestra, aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, buena música. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook Live que nos acompañan en este corte comercial. Métase a Facebook, estamos ahorita transmitiendo en vivo el programa Fórmula en los Negocios, directamente desde los estudios de Radio Fórmula Yucatán, desde la ciudad de Mérida. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. Sadassi, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en este mes, y este mes que es muy importante, Día de la Madre, dele el gusto a su mamacita o a la madre de sus hijos, el estrenar una casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos, o puedes realizar tus compras. Tiene en Los Almendros un centro comercial dentro del mismo desarrollo. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecen diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te guste y el que se adapte a tus necesidades. Sadassi tiene en sus salas de venta, en Los Almendros, está en la calle 59 de Ciudad Cauquel, asesores certificados que te van a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Ellos tienen prácticamente todos los sistemas de crédito que estén disponibles y te asesoran y te ayudan para que verdaderamente estrenes casa. También te invitamos a conocer nuestra página www.sadassiyucatan.com.mx o en nuestras redes sociales @sadassimérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá esta noche aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, y estamos platicando el tema este de el liderazgo, qué tipo de liderazgo necesitamos en estos tiempos modernos. Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, platicábamos en el corte anterior este concepto de liderazgo que diametralmente es opuesto a la idea de que el líder tiene todas las respuestas. Resumimos en el corte anterior que eso es cuestión del pasado, dada a la manera estática en que surgía el desarrollo. Hoy en día, con este tiempo cambiante, moderno e incierto, pues realmente la única que puede resolver todos los problemas que se empiezan a avecinar o que empiezan a llegar, pues es la sabiduría colectiva. Y lo estamos viendo hoy, Robert, tú lo mencionaste, en estas empresas que están surgiendo colaborativas. ¿Qué quiere decir? Que son varias las personas que unidas empiezan a plantear qué soluciones son las más adecuadas, de cómo está respondiendo el mercado, cómo está reaccionando la gente y qué es lo que está moviendo a la gente. Entonces, cuando estamos pensando, me gusta mucho cómo lo pone este autor y este artículo que estamos desmenuzando acá, porque pues como que no nos habíamos detenido a pensar qué estaba fallando en el liderazgo actual. Y realmente, si nos ponemos a resumir, pues es el seguir utilizando esa escuela antigua y no caer en cuenta que ya es momento de modernizar y de empoderar a la gente para que juntas encuentren esa solución a todo lo que se avecina, ¿no? Correcto. Y fíjate, el primer punto que nos plantean aquí dice retos técnicos versus retos adaptativos. O sea, ¿cómo me adapto a esa técnica nueva, ¿no? Mira, en el liderazgo tradicional vivíamos en un mundo predecible. Era muy fácil predecir lo que iba a pasar, en gran medida estático, o sea, ese status quo en el que vivimos mucho tiempo. Por eso el líder en esta era importante su vasta experiencia, conocimientos, su aplomo, era capaz de liderar a los seguidores hacia la visión deseada. Miren, actualmente vivimos en un mundo en el que las soluciones e incluso los problemas son desconocidos. El mundo corre hoy a una velocidad que no sabemos hacia dónde viene la próxima disrupción o problemática a la que nos vamos a enfrentar. Es por esa razón que debemos adaptarnos constantemente a las situaciones para poder sobrepasar los retos que enfrentamos. Un reto técnico tiene una solución experta. Un reto adaptativo tiene múltiples soluciones, como tú lo estás diciendo. Por eso la economía colaborativa te lleva a encontrar múltiples soluciones a una problemática dada, las cuales estas múltiples soluciones varían dependiendo del contexto en la que la problemática existe. Entonces son dos mundos. Evidentemente la tecnología es una herramienta poderosísima. Por eso es la importancia de desarrollar en nuestro país ingenieros que entren a la tecnología, que la desarrollen para poder entrar a las soluciones adaptativas y poder hacerle frente a la competencia, a la competitividad que requiere el país. No un gobierno que quiera controlar todo. Así de simple. Es que no, mira, si nos ponemos a pensar a través de la comunicación que hay hoy en día, ya solamente hablando de poder estar en contacto con gente de Japón, con gente de la India, con gente que está desarrollando nuevas formas, que está resolviendo los problemas a los que se afrontaban, que ya tienen una solución de acuerdo a las características de su situación y que, por supuesto, no siempre se repiten las mismas características. Es necesario aplicar diferentes soluciones en cada caso. Pero cuando tienes esta comunicación y esta información tan a la mano como la tenemos hoy en día, que antiguamente no existía, realmente, como dicen, la era de la información, el poder de la información, correcto, el poder lo tiene, hay que volvérsela a dar al pueblo, a la gente que tiene esa capacidad de unirse a otros cuando encuentran verdaderamente ese fin común para darle solución. Si pretendemos que una sola persona venga a decirnos todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a resolver, cómo lo vamos a resolver, realmente eso ya es, no se puede hablar de un tema así. Correcto. Es imposible que una sola persona, aunque tenga la experiencia que tenga, la edad que tenga, los estudios que tenga, las vivencias que tenga, va a poder más la multitud, el conjunto de gente que tiene a la mano toda esta información y que la puede convertir en sabiduría para aplicarla. Correcto. Esto también me da pauta para platicar líder magnánimo versus líder humano. Lo que estabas diciendo ahorita, anteriormente era común e incluso deseable que el líder fuera magnánimo, casi místico. De o sea, esta el benevolente, manera, el que te iba a ayudar, el estas, que tenía alma bondadosa. Así es, que además de esos ya casi no hay. Bueno, pero esas personas eran admiradas, el líder a tal grado que percibían sus ideas, sus palabras, sus acciones como decreto. O sea, lo que diga el líder es lo que vamos a hacer. Así el líder podía crear una estrategia pues a largo plazo y los seguidores seguirla hasta su realización. En la actualidad, las estrategias deben de cambiar frecuentemente, casi de manera inmediata o constante, y por ello, ¿qué más que el líder todopoderoso de antaño? Hoy en día se requiere un líder humano que fomente el constante intento y el error. La paciencia. La tolerancia, la empatía. Lo que acabas de decir. Entonces, son dos mundos. Que acepte el equivocarse una vez tras otra hasta que se encuentre una solución. Claro. Hoy todavía nos sorprendemos cuando algún líder, sobre todo político, dice, me equivoqué. No lo pueden hacer porque los linchamos. Les quitamos lo humano porque estamos acostumbrados a que el líder sea... omnipresente. Fíjate, esa parte que dices, y perfecto. Que un líder no se atreva a decir me equivoqué. Fíjate, eso hace que el liderazgo sea frío, porque no provoca la confianza de la gente. Cuando viene un jefe y te dice me equivoqué y muestra su vulnerabilidad. Correcto. Sí. Es cuando vuelve a ser humano y vuelve a ser parte del grupo. Parte del equipo. Es más cercano. Y es cuando la gente empieza a confiar en él. Entonces, esta parte de la vulnerabilidad en el líder también es importante que la comparta, que la muestre, que no es el todopoderoso el que todo resuelve y el que todo lo sabe, sino que permita que otros también aporten para dar esas soluciones, ¿no? Pero bueno, rápido el tema. Vámonos un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. ¡Ah, qué bárbara! ¡Qué buena orquesta! Esta canción se llama A Tap Dancer Dilemma. Esto es del álbum Sing Along Songs for the Damned and Delirious. Vaya nombrecito del álbum. Es un álbum de estudio de la banda sueca de Avant-Garde Metal, Diablo Swim Orchestra. Bueno, no sé por qué Diablo Swim Orchestra. Esto se publicó en septiembre del 2009. Buena música, buena. Estos suecos, esta banda, pues hace tiene buenos géneros, sobre todo este que le llaman el Avant-Garde Metal. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos siguió a través de esta alerta que ponemos en Facebook Live. Una parte del programa, le mando un saludo a Vane Alcalá Cortés, que nos vio a través de Facebook. Dice, prima. Excelente tema, gracias Vane por escucharnos y vernos, sobre todo a través de Facebook Live. Es una gran herramienta, ese es el uso de la tecnología que hay que hacer para que ustedes estén cerca de nosotros. También le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que como siempre él nos escucha desde hace muchos años, es un gran amigo nuestro, lo vamos a invitar un día aquí al programa, bueno, ya ha estado, para que platique con usted. Te mandamos un saludo, mi querido Juan Carlos, gracias por escucharnos. Bien, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica, ¿qué nos traes hoy, claro, Laura? Sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de pues las bolsas del supermercado, el poliestireno, que es el unicel, los anillos del Six, y bueno, toda la problemática que ha representado esta basura que no se degrada, que no se descompone y que tarda años y años. Miren, por ejemplo, el unicel tarda 1,000 años en descomponerse. Los anillos del Six, que son esos plastiquitos donde vienen las 6 latas, tardan 450 años, ni hablar de los popotes, que creo que eran como 10 años, no tengo el dato acá de los popotes, pero bueno, aquí el detalle es la importancia de que revisemos cuánta basura estamos produciendo cada uno de nosotros y buscar la manera de veras bajarle a esa cantidad de basura. Fíjense, las bolsas del supermercado ya están prohibidas la entrega gratuita en lugares como Francia, como Dinamarca, Finlandia, Portugal, Eslovaquia y Polonia, precisamente por el gran riesgo que ha provocado los estancamientos de estos plásticos en el mar y que han lastimado a cientos de animales marinos. Entonces, pues bueno, yo invito a nuestra audiencia a que en la medida de lo posible, pues mire, no pide unicel cuando vaya a una cocina económica, lleve sus toppers, pida que se lo pongan en sus toppers. Cuando se lleve la comida del restaurante que no se terminó de comer, pues pida mejor, pues ahora sí, en un papelito aluminio. Creo que es menos contaminante el papelito aluminio, por lo menos se puede reciclar, ¿no? El aluminio. Pues sí. Lo tiras allá con las latas para que lo reciclen los que la pasan a buscar. Y bueno, los anillos del SIC, pues como son plástico, no hay nada que hacer allá, pero sí les pediría que corten todos los círculos. Con una tijerita puedes cortar todos los círculos de tal manera que ya no haya círculos, y con eso puedes ayudar a que ningún animal quede trabado ahí y que se ahorque, ¿no? Así que, pues, con poquitos detalles podemos todos ayudar, y por supuesto las bolsas del súper, pues, reciclarlas, reutilizarlas las más veces posibles. No las tires a la basura inmediatamente llegando a tu casa, porque de veras es una locura la cantidad de basura que provocan y el daño que hacen, y que dure solo 10 minutos en el tramo a tu casa. Francamente, mejor guárdalas y reutilízalas la mayor de veces posible en casa. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com, y con gusto podemos asesorarles sobre el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y fíjese, esa es otra área en la que se requiere un liderazgo moderno como el que estamos viendo, para poder establecer empresas sociales que se dediquen a desarrollar, pues ya no basuras de plástico, sino basuras que se degraden, etcétera, bolsas que se degraden. Fíjate, etcétera. Esas son el nuevo liderazgo de las empresas modernas, el nuevo emprendimiento que se requiere, que resuelvan verdaderos problemas sociales, ¿no? Fíjate, sí, definitivamente necesitamos un liderazgo, sobre todo aquí en Yucatán. Necesitamos la mayor atención de esos líderes, autoridades, gobierno, todos estos servidores públicos, que pongan su atención verdaderamente en no contaminar Yucatán. Y te lo digo, Robert, porque todo el subsuelo es agua. Tenemos un privilegio tremendo en esta parte del país y no se está cuidando. Estamos subestimando. Correcto, sí. La cantidad, no le estamos poniendo atención. O lo delicado que es preservar el agua limpia en nuestra área, en nuestro Yucatán. No lo estamos considerando. Yo no veo la parte ni del gobierno ni de los servidores públicos que estén haciendo nada al respecto, o muy poco. Y de veras es un llamado a pues los líderes que van a estar ahora postulándose, que se fijan en cómo ayudar a Yucatán para que no se contaminen estas aguas. Es el colmo, ya los dos primeros mantos freáticos ya están contaminados. ¿A cuántos más nos vamos a ir? De veras, no, tenemos que cuidar que, el tenemos agua. Que establecer. Tenemos que cuidar cómo desechamos la basura, no producir tanta basura. Y nosotros como ciudadanos también debemos dar nuestro granito de arena, aparte de exigirle a las autoridades que cumplan sí, con aparte. Su función, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, y precisamente estamos hablando de estos tipos de liderazgo. Mire, otro es líder seguro versus líder humilde. Este me encantó. De manera similar que el anterior, el líder sumamente seguro que conocemos no solo se percibe actualmente como arrogante, sino como un farsante. Digo, tristemente, ante los retos adaptativos que existen. un líder debe de ser lo suficientemente humilde para saber que no lo sabe todo. Es el primer, mire, cuando usted como líder se atreve a decir enfrente de su empresa, de sus colaboradores, de su gente que lo sigue, si usted es funcionario público y se atreve a decir, oigan, no lo sé, ayúdenme a resolverlo. Ahí es donde entra las múltiples soluciones adaptativas, donde entra la humildad, porque hay que ser humilde para decir no lo sé. Amigos, humildad no quiere decir agachar la cabeza y que te peguen otra vez. ¿Otra vez? Sí, porque pues eso dicen que la humildad es que ¿así? Te pegan una vez, ponle el cachete del otro lado. No, eso no es ser humildad. Ajá. En mi tierra le llaman de otra manera. Humilde es reconocer que no lo sabemos todo, sí, claro, y que tenemos que colaborar y unidos resolver las cosas. Sí, y permitir que el mérito esté en los demás. Permitir que los demás sean los que tengan esa iniciativa y que colaboren. Y fíjate, esta parte de la humildad, Robert, cuando la planteaste, pues cuando mucha gente ve que este líder es humilde, de veras, y que pide, además que lo reconoce, claro, y que pide el apoyo de la gente, lejos de que se burlen, realmente le ganan ese respeto, confianza, e intentan apoyar. Cuando es de verdad, no una estrategia comercial, ojo. Sí, sí, no un marketing. Sí, no. Ahora, como no, le han no, llamado, no. Es sí, que no. Ahora en las campañas todo se vale. No. Damos mal desde ese principio. Entonces, este me encantó. El mérito del logro reside en la gente, no en el líder, claro, en el equipo. Por eso nosotros, amigos, hemos trabajado mucho en la concepción moderna de los equipos de trabajo, en esa concepción del líder de líderes. Y líder que sirve, el líder que sirve a otros que líderes, le sirve a los para demás, que logren su potencial, ¿sí? Para que cada uno en su liderazgo logre su potencial y a su vez a su subordinado haga que logre también su potencial. Y fíjense, si se dan cuenta, estamos hablando de distinciones que nos llevan a los valores humanos. Que nos regresan a los valores, valores, Robert, porque humanos los perdimos en el camino. Sí, no, correcto. Totalmente. Pero ese proceso es el que tenemos que continuar, regresar hacia los valores. Porque mire, la reflexión es importante en estos momentos que estamos por tomar decisiones y que nos han llevado en una división social de enfrentamiento. Eso lo tenemos que evitar. Podemos discutir diferentes ideas, pero no tiene que haber violencia ni enfrentamiento. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué lindos cánticos. Esta canción se llama Heroines, Heroínas. Este es del álbum The Butcher's Ballroom, el salón del baile del carnicero. ¡Qué buen hombre! Este es de la banda sueca Diablo Swim Orchestra. Esto fue publicado en el 2006. Buena música. Espero que les haya gustado. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Súbale al aire acondicionado. Aunque no hace mucho calor, estaremos a unos 26, 27 grados. Dicen que la mínima va a ser de 23. Mañana una felicitación por adelantado a todas las madres, porque mañana es día 10 de mayo, ¿no? Así es de que a festejar, a lléveselas a comer, llévele flores, cómprele regalos. El mejor regalo quizás simplemente es decirle, mamá, te quiero, y dele las gracias. Porque pues yo creo que es uno de los valores más fundamentales del ser humano, ser agradecidos. Una felicitación a todas las mamás por el día de mañana. Aquí vamos a estar trabajando. Por cierto, mañana vamos a tener a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab platicando con ustedes sobre todo lo que la ingeniería biomédica, hablando de liderazgos y hablando de desarrollo tecnológico, lo que la ingeniería biomédica trae, son desarrollos importantísimos para la salud y en la biomedicina. Entonces mañana va a estar bueno, expertos de la Universidad Anáhuac Mayab van a estar con nosotros mañana aquí en el programa, así es de que no se lo pierda. También le quiero recomendar que el mundo digital, hablamos mucho de la tecnología, y entonces yo le recomiendo que en nuestras empresas tenemos que entrarle al mundo tecnológico, pero también lo tenemos que hacer acompañado de expertos. Acuérdense que por ahí hay muchos líderes mercadológicos que dicen saberlo todo, y pues esos ya no funcionan. Yo te invito a que tomes contacto con nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital pionera en este mundo digital yucateca y que ha trascendido fronteras. Y bueno, pues métete a su página www.adibor.com.mx. Platica con ellos, ellos te van a ayudar a entrar a esta transformación digital. Y bueno, también escúchelos, el sábado vamos a tener también una plática, una conversación con el ingeniero Fernando Santa Cruz, hablando también de nanotecnologías, otra área donde pues la tecnología nos lleva a un mundo verdaderamente fascinante. Así es de que no se pierde el programa del sábado. Aquí va a estar el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor. Bueno, y Laura Alcalá me acompaña aquí en el estudio y estamos hablando de esto. Estamos tratando de hacer esta comparación entre el liderazgo antiguo, bueno, pues moderno. No antiguo, el de ayer. Pues que con todavía el moderno, está, ¿no? Hoy. Ah, sí, claro, todavía está que vigente, todavía está, pero hoy, pero que todavía no nos lo sacudimos de encima, porque pues no como que no nos ha caído el 20 de que todos estos avances y estos cambios de la actualidad ya requieren este nuevo liderazgo. Correcto, esto que fíjate, en algunos lugares ya se dan, pero bueno. A ver. Líder distante versus líder cercano. Ya lo mencionaste tú al inicio del programa. El líder del pasado solía ser distante. ¿Se acuerdan aquellos jefes que tenían o tienen tres secretarias para llegar a su despacho, o puerta cerrada? Sí, que nunca están disponibles, sí. Que siempre están ocupados. Quizás, miren, ciertamente debió de ser así, puesto que su conocimiento, su experiencia, su carácter lo colocaban sobre un pedestal. ¿Cuántos líderes no hemos conocido que se montan en su pedestal y solamente quieren que lo estén alabando, ¿no? Y bueno, no es de extrañarse entonces que ese líder fuese distante y que dirigiera la orquesta o dirigiera el negocio pues allá trepado en su pedestal sin verdaderamente darse cuenta de qué está pasando en su negocio. El líder debe estar cercano a las personas, alentándolas en el camino y apoyándolas moralmente ante cualquier tropiezo o caída, porque los va a ver. Fíjate, estaba yo reflexionando, porque aquí dice que los líderes en los equipos de fútbol, los equipos de fútbol más fuertes son los españoles, quizá Barcelona, Real Madrid. ¿Pero el líder o el coach? Los equipos de fútbol siempre tienen un líder. Tienen un líder, que es el coach. Hoy, últimamente, han sido jugadores, sí, que han sido muy exitosos, sí, y que estuvieron en el terreno de las patadas, y ahora son los dirigentes, los líderes de esos equipos. Y son los equipos más poderosos y más fuertes en el mundo. Es como para dar un ejemplo de cómo un líder cercano a la gente da mayor resultado. Eficacia. Eficacia. No es el líder que quiere que lo alabes, es el líder que todo mundo lo espera para que dé su mensaje. No, señor. Un líder cercano, un líder que verdaderamente te diga, oye, bien, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo resolvemos esto. Y pues, ¿tú qué propones? ¿Qué hacemos? Entramos al mundo colaborativo, ¿no? Sí, totalmente, Robert. Y bueno, el último punto, que es el líder fuerte versus el líder vulnerable. ¿Ya lo platicaste? Y más o menos sí. Y por ejemplo, aquí la reflexión es que como entendemos o entendíamos la fortaleza del liderazgo, pues de alguna manera es la que ha caducado. Y un líder efectivo en estos tiempos modernos e inciertos, pues necesita ser vulnerable, ¿no? Necesita que le enseñe a otros que uno se puede equivocar y que se puede levantar nuevamente. O sea, no es ese vulnerable de que, ay, tengo miedo y no hago nada, no. Es el vulnerable de que en momentos puede titubear, en momentos se puede tropezar, haber tomado una decisión que no era la más adecuada, pero que se vuelve a levantar, vuelve a tomar las riendas y vuelve a encaminarse a su propósito, pues en el caso de la empresa, pues de la empresa, ¿no? Entonces, el mostrarse vulnerable, el reconocer el error que haya tenido, pues de alguna manera alienta a los que los rodean a que no se desanimen cuando tengan un error y que lo vuelvan a intentar y que encuentre la manera de hacer las cosas con mayor eficiencia. Sí, la deriva cultural que tenemos en ese sentido es de que el líder, usted es macho, no llore. Y de hecho a eso se refiere el líder ¿no? fuerte. El líder fuerte es el que siempre tiene que aparentar que es fuerte. Y por lo tanto todos sus errores los esconde, no los muestra, los pasa por alto, no habla de ellos, ¿sí? O entonces, se los echa a otros. O culpa a otro y otro sale crucificado. Entonces, ahí estamos hablando de que ese liderazgo del fuerte, de que todo lo esconde, de que no lo muestra, de que tiene que mantenerse erguido, ese es el liderazgo al que aquí, al menos yo entiendo, al que se refiere en este artículo, en el cual yo también coincido, ¿no? Porque a fin de cuentas, como seres humanos, cometemos errores y esa parte de la empatía a través de mis errores, de mi vulnerabilidad, pues es una herramienta fuertísima, Robert, para el liderazgo. Claro. Y fíjate, como dice aquí también lo que decía el gran Stephen Covey, que se requiere hoy más que nunca la base moral del líder. Y es lo que veníamos diciendo, existen algunos principios y valores constantes que siempre rigen y regirán el carácter del ser humano. Y a eso, amigos, y a eso es el mensaje que invito a estos candidatos que quieren gobernarnos, que se acerquen a este liderazgo humano, moderno, que es lo que necesitamos actualmente. Pero bueno, vámonos, Robert. ¿Te gustó el tema? Está muy bueno, ¿no? Gracias y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.